diciendo que en un segundo me vas a olvidar. No estés creyendo, es muy difícil. Lo que se quiere dejarlo de amar. Tú me quisiste con alma y vida. ¿Para qué niegas? Llorabas por mí. Y ahora ya dices, dizque me olvidas en un segundo. Eso no es así. Que dices es por despecho. No creas que tan fácil me vas a olvidar. Si ya una herida hay en tu pecho y no es tan fácil volverla a curar. Tú me quisiste con alma y vida. ¿Para qué niegas? Llorabas por mí. Y ahora ya dices, dizque me olvidas en un segundo. Eso no es así. Con alma y vida, ¿para qué niegas? Llorabas por mí. Y ahora ya dices, dizque me olvidas en un segundo. Eso no es así.